¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El famoso club de fútbol inglés Manchester United y la reconocida marca de ropa deportiva Adidas llegaron a un acuerdo histórico que dejará a muchos boquiabiertos. Ambas partes firmaron un contrato por la impresionante suma de 900 millones de libras esterlinas, equivalentes a 1.100 millones de dólares, que extendió así su asociación como proveedor oficial de las camisetas del equipo por una década más. La temporada pasada, bajo la dirección de Erik ten Hag, el Manchester United logró clasificar entre los cuatro primeros de la Liga Nacional, los que le garantizó un puesto en la prestigiosa UEFA Champions League para este año. Este regreso al escenario europeo de primer nivel promete emocionantes encuentros y una mayor proyección del club en el panorama internacional. Y ahora pasamos a 1000 revoluciones a la pista de velocidad con Max Verstappen, que ha culminado una sensacional remontada desde el sexto puesto de la parrilla y se ha anotado otro triunfo en el Gran Premio de Bélgica, duodécima cita del calendario de la Fórmula 1. La décima victoria del neerlandés en lo que va de año, octava consecutiva, deja el título casi visto para sentencia y Max llegará más líder a la carrera de casa con 125 puntos tras el parón veraniego en Sachsenborg el 27 de agosto. Red Bull ha hecho valer su superioridad en el circuito de Spa-Francorchamps, conquistando su quinto doblete del año con Sergio Pérez en la segunda posición y alcanzando el histórico récord de triunfos consecutivos con 13, contando el último del 2022, que compartía con McLaren, en lo que logró en el 1988 con Ayrton Senna y Alain Prost. Pisamos las líneas de cal con el dominicano Eli de la Cruz y Joey Votto, Matt McClain, que batieron cuadrangulares, y los rojos de Cincinnati blanquearon 9-0 a los Dodgers de Los Ángeles el domingo para apoderarse en solitario de la cima de la división central de la Liga Nacional. De la Cruz batió de 5-4 y anotó un par de veces, mientras que los rojos aseguraron una actuación de 14 imparables al ganar 2 de 3 juegos a los Dodgers, que eran los líderes del oeste de la Liga Nacional. Fue la peor derrota de Los Ángeles desde que cayeron 15-0 ante San Francisco el 17 de junio. Y ahora arribamos al cuadrilátero con un récord impecable de 40 victorias de Terence Crawford, que ha logrado convertirse en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Su impresionante triunfo sobre Errol Spence Jr. por nocaut técnico en el noveno asalto lo ha catapultado en la categoría de leyenda. En un combate magistral, Crawford derribó a Spence en el segundo asalto y dos veces más en el séptimo. Con este impresionante desempeño se ha convertido en el campeón indiscutido del peso welter, un logro imprecedente en la era de las cuatro cinturones. Además, su hazaña en el peso welter, Crawford previamente se había coronado como campeón indiscutido en el superligero en el 2017. Esta hazaña lo convierte en el primer púgil en lograr ser rey absoluto de dos categorías del peso. Pasamos al mejor baloncesto del mundo, con la NBA, que quiere poner freno a los comentarios de jugadores y agentes relacionados con el incumplimiento de los servicios exigidos por el contrato en el caso de intercambio. La competición estadounidense quiere salir así al paso de las declaraciones como las realizadas por Damian Lillard y su agente Aaron Goodwin, que reclamaron el pasado 1 de julio el traspaso del base. El jugador afirmó públicamente que quería salir de los Portland Trail Blazers y que esperaba una negociación con Miami Heat. Incluso el propio representante del baloncetista desalentó a otras franquicias, apostando claramente por recalar en Florida. La NBA llamó al orden a ambos para que no se repita la situación. En información obtenida por ESPN, Goodwin negó haber declarado o indicó ningún equipo que le irían